Hola, mi nombre es Lino Gullo Silva, alumno doctorante del programa de doctorado en didáctica de matemática del Instituto de Matemática de la Universidad Católica de Valparaíso. Este trabajo lo estoy realizando gracias al inapreciable con apoyo de los profesores Dr. Raimundo Olfo Ayarza y Dr. Jorge Soto Andrade. El tema de este trabajo es el pensamiento proporcional y la proporcionalidad en escolares de séptimo y octavo grado. Bien, en primer lugar, he de decir que la estructura de esta presentación está contenida en esta diapositiva. Si ustedes se fijan, hay primero una descripción del tema, cuál es el problema a abordar. Después algunas palabras respecto de la proporcionalidad y del pensamiento proporcional, que tienen en común, que se diferencian. También hay algunas palabras respecto del enfoque teórico que se está asumiendo en este trabajo. La segunda parte, que es como la parte más experimental, básicamente voy a señalar los objetivos, hipótesis y metodologías a emplear, y por supuesto cierro eso con las referencias a utilizar. En primer lugar, indicar que el tema, como ya dije en un principio, trata de la proporcionalidad y del pensamiento proporcional. Ahí aparecen los tópicos involucrados. En primer lugar, se parte de la percepción como la fuente primera desde la cual se va construyendo el sentido de la proporcionalidad. Percepción que desde la infancia muy temprana va permitiendo a través de la vivencia en el espacio, en tres dimensiones, en el mundo físico, ir construyendo la relación de distancia a los objetos a partir de sus apariencias relativas. Mayor cercanía o mayor lejanía, el sentido de la perspectiva y la no pérdida de la proporción de los objetos, que me permite un poco dimensionar distancias y profundidades. Entonces, se afirma que a partir de la percepción se construye un sentido innato, intuitivo también de la proporción, que es tremendamente visual, y que este sentido de la proporcionalidad que se va construyendo deviene en pensamiento proporcional, que es una forma más elevada de carácter cognitivo que los seres humanos vamos forjando y vamos creando estas categorías que nos permiten, digamos, entre el quinto y el octavo año de escolar, desarrollar ya formas más abstractas de manejo de comparación de cantidades que están en relaciones proporcionales. Finalmente, ese pensamiento proporcional que todos los seres humanos empezamos a desarrollar de esta manera se vincula, se topa, se contacta, digamos, con todo el tratamiento de la proporcionalidad como un contenido escolar. Por supuesto, este tema podría ser estudiado poniendo el acento en el estudiante y lo que pasa con él durante este proceso, o también haberlo puesto en el profesor respecto a cómo él aborda el trabajo con su estudiante para desarrollar este pensamiento proporcional. En esta investigación me ha parecido más importante abordar la relación estudiante-profesor, es decir, vamos a fijarnos en las secuencias didácticas, en los problemas inherentes a la enseñanza de estos temas y cómo esas secuencias o esas presunciones, esas creencias del profesor afectan el positivo o negativamente el desarrollo del pensamiento proporcional en su estudiante. El problema, básicamente, yo lo caracterizaría un poco a partir del nexo que hay entre este pensamiento, entre este sentido de la proporción que es innato, el desarrollo del pensamiento matemático como una forma evolutiva de esa noción, y cómo la escuela aborda el cultivo y la instalación de ese pensamiento y aborda el cultivo de los tópicos que están relacionados. Esto ocurre normalmente cuando los niños tienen entre 10 y 15 años, y que según la literatura es la época en que el pensamiento proporcional es como más tratado y considerado por la escuela. Es un tema importante por cuanto afecta la comprensión y el éxito de otros tópicos que están relacionados y que son posteriores en el currículum. Es lo que por lo menos señala la OCDE y también el Consejo Nacional de Profesores de Ciencia. está muy implicado el tratamiento de la proporcionalidad y los conceptos de proporcionalidad en temas que se tratan con posterioridad, tales como las homotecias, las funciones lineales y los porcentajes. A pesar de lo importante que es este tópico, hay evidencia también que en general no se le presta la debida atención, no está suficientemente estudiado y en general no se tiene un buen desempeño de los estudiantes pasados esta época en los temas que estaban relacionados con proporciones. Y en general lo que se observa es más bien una tendencia a la mecanización, que de alguna manera desecha y no aprovecha este sentido innato para desarrollarlo y llevarlo a un nivel superior de pensamiento proporcional efectivo. Respecto a la proporcionalidad misma, como tópico curricular, normalmente se parte este tema, como muestra este mapa conceptual, comparando magnitudes. Y dentro de lo que es la comparación de magnitud, podríamos distinguir dos grandes maneras de comparar magnitudes. Una, que es una comparación de tipo absoluto o relativa, que básicamente pone la tensión entre las unidades de más o de menos que una tiene respecto de otra, versus un tipo de comparación que es relativa o multiplicativa, en la cual, por supuesto, no interesa tanto la diferencia, sino que lo que interesa es cuántas veces una cantidad es la otra cantidad. Y en ese sentido, a partir de esta comparación relativa o multiplicativa, aparecen dos conceptos que están muy relacionados, aunque no siempre se leen y se ocupan del mismo modo, que es el concepto de razón y el concepto de fracción. Respecto al concepto de razón, para nosotros es importante su abordaje por cuanto está presente en el tratamiento de lo que son las proporciones, tanto directas como inversas. Y como ya dijimos, el tema de las proporciones está muy en la base del tratamiento de otros temas que se ven con posterioridad o en paralelo, tales como la semejanza, las funciones, las escalas o los dibujos a escala, las homotecias. También es importante ver cómo este tópico, que es un tópico matemático, que es un tópico del currículum escolar, está relacionado con el pensamiento proporcional. Y decimos nosotros que este pensamiento proporcional lo reconocemos situado más bien a nivel cognitivo, en tanto que la proporción la reconocemos más bien situada en el campo de los objetos matemáticos. Sin embargo, la interacción entre estos dos elementos permite el desarrollo de este pensamiento proporcional. En la siguiente diapositiva se puntualizan simplemente algunas características de este pensamiento proporcional. Inicialmente lo referenciábamos como razonamiento proporcional, pero optamos por dejarlo como pensamiento porque alude a una habilidad cognitiva mucho más amplia, que incluye la posibilidad de imaginar y no solamente de argumentar lógicamente. La señalamos una habilidad innata, aunque parte de manera innata, que se desarrolla entre los 11 y los 15 años de edad, de ser una noción o un sentido a convertirse en un pensamiento, es decir, en una capacidad de articular razonadamente elementos, la comparación de magnitudes en términos relativos. Hay nuevas miradas desde la epistemología moderna que permiten dar luces respecto a cómo se vincula este pensamiento proporcional con nuestras estructuras conceptuales de carácter multiplicativo en el niño. Luego aparece ahí señalada estas dos formas de pensamiento, una aditiva y la otra relativa, y como la última, este pensamiento relativo deviene multiplicativo y finalmente constituye la base de lo que va a ser el pensamiento proporcional. Ahí finalmente abajo una definición que es bastante operacional para el trabajo que estamos haciendo de la proporcionalidad y cómo la habilidad de operar en estos cambios de carácter más relativo es un rasgo que permitiría, por una parte, favorecer el desarrollo del pensamiento proporcional, pero también sería un rasgo distintivo que permitiría su identificación. En la siguiente diapositiva, algunas ideas más respecto de los rangos etarios en que este pensamiento proporcional se expresa y cómo puede este pensamiento proporcional ser estudiado, abordado y promovido desde distintas aproximaciones, tanto geométricas como algebraicas o figurales. Y también al final de la diapositiva se menciona un área poco explorada todavía, que es el uso de nuevas tecnologías de información y las comunicaciones como un espacio nuevo, abierto, para desarrollar actividades que permitan promover este tipo de pensamiento. Respecto a las perspectivas teóricas del trabajo, señalar que básicamente hasta el momento se han considerado cuatro con distintos aportes. La teoría de situaciones didácticas, fundamentalmente porque vamos a revisar la secuencia didáctica que los profesores utilizan y para enseñar estos temas en el ámbito escolar y cómo estas secuencias pueden ser mejoradas. En el sentido, el aporte de Brousseau de la teoría de situaciones didácticas puede ser muy iluminador a la hora de construir secuencias didácticas más robustas. También la teoría de campos conceptuales, por toda el instrumental conceptual que nos brinda para efectos de entender cómo se relaciona este tipo de pensamiento proporcional y la proporcionalidad misma con las comparaciones de tipo multiplicativa y la formación de estas estructuras conceptuales. La teoría topológica de la didáctica, en cuanto nos va a permitir estudiar un poco las prácticas de aula y las formas en que la institución escolar reconoce, aprovecha y considera estas habilidades con las cuales el niño ingresa a la escuela. Y también, por supuesto, la teoría de la transposición didáctica, porque nos va a permitir entender un poco el vínculo, ese ir y venir entre esta matemática sabia y cómo esta matemática expuesta en obra después los espacios escolares. El objetivo general de la investigación es caracterizar cómo los profesores básicos que enseñan matemáticas en segundo ciclo de educación primaria, niveles quinto a octavo, abordan la enseñanza de las razones y las proporciones. Identificar y robustecer aquellas secuencias didácticas de enseñanza con mayor incidencia en el desarrollo del pensamiento proporcional. Ese es como el propósito global. Objetivo específico, elaborar y validar instrumentos evaluativos que permitan dimensionar y de algún modo tipificar el grado de desarrollo del pensamiento proporcional en estudiantes de segundo ciclo básico. Por supuesto, también construir un inventario de las secuencias didácticas que utilizan los profesores, por lo menos con 20 profesores diferentes en segundo ciclo básico, y analizar con los mismos profesores de estos niveles aquellas secuencias didácticas empleadas que de alguna manera pudieran ser mejorables a la luz del saber matemático, adaptarlas y poder después ponerlas en práctica otra vez para ver cuál es su efecto. Y en el último objetivo específico, la idea es poder evaluar y sistematizar la experiencia en términos de los diseños de clase, material de instrumentos evaluativos y resultados obtenidos. Respecto a la hipótesis que anima este trabajo, está en que el pensamiento proporcional, como la habilidad cognitiva, puede ser aprovechada, favorecida y desarrollada por el trabajo escolar de matemática y, por supuesto, la posibilidad de que ocurra exactamente lo contrario, que puede haberse afectada negativamente o que incluso puede haberse inhibido su uso, su desarrollo por estrategias didácticas inapropiadas. La metodología básicamente considera 6 etapas. Una en la que sería el diseño y validación de los instrumentos de evaluación y observación para los distintos momentos de investigación, pre y post-test. Luego una evaluación preliminar de los estudiantes involucrados, los profesores que van a participar en el trabajo de investigación. Luego un análisis y reformulación de las secuencias didácticas que hayan sido detectadas. Una aplicación de esas secuencias reformuladas. Una posterior evaluación. Y finalmente un análisis de los resultados y sistematización de la experiencia. Esto por supuesto puede cambiar porque está en un estado todavía un poco preliminar. Finalmente se muestra aquí un ítem tipo, a modo de ejemplo, que ilustra cómo podríamos uno detectar si un estudiante está operando en un modo de comparación aditiva o multiplicativa. Si ustedes leen el problema, se van a dar cuenta que el desafío es determinar dónde conviene más meter la mano y sacar una bola azul, dónde se tiene más oportunidades de obtener una bola azul. Si un estudiante compara en términos aditivos, va a pensar que donde hay más bolas azules es más conveniente meter la mano. Sin embargo, si uno lo mira desde el punto de vista multiplicativo, va a ver que la relación 4 es a 6 o 40 a 60 es exactamente la misma y que por lo tanto da lo mismo en cuál caja meter la mano porque en ambas va a tener la misma oportunidad. Ítems de este tipo son los que habría que elaborar para ir detectando como las distintas dimensiones de desarrollo del pensamiento proporcional. Finalmente aparece una diapositiva con la referencia o parte de la referencia que se han usado en este trabajo. Muchas gracias.